Lo que tú quieras yo quiero hacer. Dime que tú me acabas de hacer. Te estoy viendo en todas partes. Te entre. Yo quiero y no puedo borrar casi. Chulao desde que te traspasé. En el amanecer cuando me decía levántese. Yeah. Tú te quieres desaparecer, pero en tu sueño va a aparecer al parecer. Bandolera que ya dudo que haya. Veo las estrellas y a veces siento que me habla. Mi foto en tu pantalla, mami, yo sé que tú me extrañas. No te mientas, yo sé que te engañé. Estoy que la llevo conmigo pa' España. Lo que tú quieras yo quiero hacer. Dime que tú me acabas de hacer. Te estoy viendo en todas partes. Ya entré. Pero no puedo borrar casi enchulao desde que te traspasé. En el amanecer cuando me decía levántese. Yeah. Tú te quieres desaparecer, pero en tu sueño va a aparecer al parecer. Tú eres adictiva como la droga, misteriosa como la sombra. Yo sé que hablas con dolor cada vez que me nombras. Te buscaste otro, esa ni me asombra. Dicen que más adelante vive gente. Y aunque físicamente no estoy, yo sigo viviendo en tu mente. Las veces que yo te daba como demente. Y así de fácil ya pasaste al siguiente. Son sentimientos vivos que quisiera muerto. Por tu culpa es que yo vivo soñando despierto. Sin entender por qué no te suelto. Tú eres ese problema que nunca he resuelto. Yo me plasmé en tu piel y me trato en tu cuerpo. Tú te plasmaste en mi alma. Yo quise darte pacto, fui de guerra sin las almas. Quisiera saber lo que tendrá para ti el calma. Y como quiera yo, lo que tú quieras yo quiero hacer. Dime que tú me acabas de hacer. Te estoy viendo en todas partes. De antes yo quiero y no puedo borrar casi. Chulao desde que te traspasé. En el amanecer cuando me decía levántate.